Muy buenas noches, amigos podcastnautas. Estamos una vez más con ustedes platicando, conversando y charlando. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y bueno, pues ya casi nos acercamos al mes de noviembre y por lo tanto tenemos un tema que es tanatología. Entonces, esto es Comunidad Católica Vino Nuevo al Aire. Comenzamos. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. ¿Qué significa para ti la muerte? La muerte para mí es un proceso natural dentro de la vida de cualquier ser humano y pues que llega inevitablemente, no, pues nunca estás esperando que te vas a morir. ¿Qué tan preparada estás en este momento para afrontar la pérdida de un ser querido? Creo que el ser humano nunca está preparado para nada. O sea, la vida misma te va preparando a punta de golpe. Y solamente hasta que estás ya en ese momento es que sabes cómo. Ni siquiera estando en ese momento sabes cómo vas a reaccionar. O sea, ahorita mismo te puedo decir, no, pues yo puedo reaccionar así, pero la verdad es que no lo sabes hasta que ya estás ahí. Okay. ¿Qué tanto sabes o conoces sobre la tanatología? Solo sé que es la ciencia que estudia el estudio de la muerte o de... Es lo único que sé. Okay, muchas gracias. Bueno, amigos, aquí estamos de regreso, los estoy saludando, están con nosotros nuestro queridísimo amigo Carlos de la Milagrosa. De la Medalla Milagrosa, recuérdenlo ustedes. El famosísimo. El famosísimo. Y también ay, acá chale. Está por aquí Miguelito. Hola, ¿qué tal? Chicos, chicas, Alvarito, Silvia, Charlie, thank you. Y está con nosotros también Álvaro. Para variar. Podcast náuticos. Y esta noche es muy especial porque nos acompaña nuestra querida amiga Silvia. Ay, pues buenas noches, esperemos que algo interesante les quede. Silvia es la invitada del día de hoy, ella es tanatóloga, es egresada del Instituto Alfa Omega, y bueno, obviamente ella viene a platicar con nosotros sobre el tema de la muerte, los procesos, lo que tenemos en ciertos momentos de la vida. Nosotros no nos atrevemos a tocar el tema de la muerte pues porque nos da mucho miedo, a pesar de que por siglos y por años la hemos celebrado, festejado, nos hemos burlado, reído y demás, hasta le hemos hecho canciones, corridos y toda la cosa. De repente sabemos pues que realmente somos miedositos a este proceso, ¿no? Y también debemos reconocer que en algún momento, por muy jóvenes que seamos, va a llegar este momento y a lo mejor estamos todavía muy lejos de ese momento, a lo mejor muy cerca. Pero bueno, Silvia, muchas gracias el día de hoy por acompañarnos. ¿Nos quieres platicar o introducirnos al tema? Porque mucha gente, muchos de nuestros amigos nos dicen, bueno, ¿y en sí a qué se refiere la rama de la tanatología? ¿Qué estudia la tanatología? ¿Qué es la tanatología? Entonces, pues, para nuestros amigos podcastnautas que nos están escuchando el día de hoy, bueno, pues, a ver, coméntanos y parte de tu experiencia, Silvi. Gracias. Sí, mira, hasta el nombre suena rarísimo, ¿no? Esto de tanatología nos queda como del trabalenguas. Y bueno, tanatología tiene que ver, sí, con la muerte. Tanatos viene de la muerte y logos es estudio, comprensión, visión sobre la muerte. Parecería así como de locos estudiar esto. Con todo lo que acabas de decir, dices, bueno, solo un loco se metería a estudiar estas cosas. Sin embargo, nos damos cuenta, como tú bien decías, que en México, pese a que presumimos de muchas cosas en relación a la muerte, sí hay un miedo a enfrentar el proceso de morir. Sin embargo, nos damos cuenta, y eso es en lo que va basada la tanatología en este momento, que el proceso de morir lo tenemos todos los días, porque todos los días estamos desprendiéndonos, estamos terminando, algo está alejándose, algo nos deja, nos lo quitan, etcétera, y son pequeñas muertes que nos van preparando hasta esa pérdida final que será nuestra propia muerte. Y bueno, pues dependiendo de cómo vayamos viviendo esas pequeñas muertes de día a día, es como vamos caminando hacia ese gran proceso. Se dice que el que tiene miedo a morir, más bien tiene miedo a vivir. Porque precisamente lo que nos... todos sabemos que nos vamos a morir. Pero no es eso lo que nos está asustando, sino dejar de vivir. Dejar tantas cosas inconclusas, dejar procesos pendientes, y no nos damos cuenta que mientras tengamos vida seguiremos planeando, seguiremos haciendo cosas, y siempre va a quedar algo pendiente. Como tú bien decías, ahorita vamos a festejar, a celebrar, bueno, a grandes comilonas y festejos y todo por el Día de los Fieles Difuntos, de Todos los Santos, etcétera, que aquí les dicen en Todos los Santos los muertos chiquitos y el día 2 los muertos, los grandes. Y entonces, bueno, estamos preparando desde nuestras casas, nuestro cuerpo, nuestra mente, de recordar, de ver todos los que han partido, lo que nos dejaron, lo que se llevaron. Y bueno, es una forma también de reencontrarnos. Curiosamente, nosotros tenemos varias vertientes que nos hacen muy especiales. No en todas partes del mundo se vive como nosotros estos festejos y esta historia, porque nuestras raíces prehispánicas tienen un gran arraigo, y también todo lo que fue de la tradición judeocristiana, grecolatina, pues todo eso nos hace una mezcla que no es lo mismo tampoco lo que vivimos en las ciudades que lo que se va viviendo en la provincia. Va siendo muy, muy diferente. Y bueno, desde que en la iglesia, en nuestra religión, empezó el proceso de inculturarse en las tradiciones de cada pueblo, pues fue que empezamos a darle sentido y a empezar a comprender y a unir más todavía todo lo que teníamos ya de tradiciones con todo lo que se ha ido agregando de nuestra rama cristiana. Y entonces eso ha ido enriqueciendo toda nuestra visión y todo nuestro ver. No sé si tengan alguna cosa específica que les gustaría conocer en relación al proceso, a la muerte o a qué en especial, porque tanatología es así como muy amplio, puede ser desde los procesos de tanatología, puede ser cómo vivimos el proceso, qué hacer, cómo acercarse, a quién interesa, quién puede estar en un proceso así o la vida diaria, ¿no? Sí, el punto aquí sería, ¿por qué nos cuesta tanto y nos duele tanto y nos llega a molestar tanto? Incluso, bueno, yo he escuchado a mucha gente que se muere alguien importante dentro de su vida y se enojan con Dios, ¿no? Dentro de la religión que sea. Uh-huh. Pero hay un enojo, un encono, una decepción. Casi, ¿por qué, no? ¿Por qué o sea, mí? ¿Por qué a mí? Ajá. ¿Por qué, cuáles serían los procesos por los que pasa una persona que sabe, bueno, que está perdiendo un ser, vamos a ponerle una enfermedad terminal, o que perdió ya un ser? Mira, precisamente ayer estaba platicando con mi hija. Bueno, primero déjame hacerte un poquito de historia. Yo soy viuda. Y mi marido fue asesinado en la puerta de mi casa cuando los hijos eran todos chiquillos. A partir de entonces, cada uno de los hijos vivió su proceso de diferente forma. Tengo el hijo más chico que se quedó peleado con la vida, con el mundo y con todo mundo por, pues, ¿qué te gusta? 14 años. Casi encerrado con las cortinas cerradas y cerró la puerta al mundo. La hija, ayer estaba precisamente platicando con ella, que apenas comienza a retomar otra vez la religión. Se peleó con Dios y dijo, ¿por qué? En ese tiempo ella, fíjate tú, ella era catequista, estaba dando cursillos, estaba entregada en labor social, estaba, bueno, no sabes. Y entonces decía, ¿cómo es posible que me esté sucediendo esto a mí en este momento que supongo que estoy tan bien parada allá arriba? Y ahora se estaba empezando a dar cuenta de que pues no era ni castigo, ni falta, ni que Dios se volteó para un ladito, parpadeó o no se dio cuenta, sino que era un proceso que tenía que vivir, y que el cristiano lo que tiene no es un salvoconducto ni un seguro de vida, sino una actitud diferente ante las situaciones que nos dan. Nos duele muchísimo porque a nadie le gusta ceder algo que quiere. Si la vida llega, no te pregunta, ¿qué me vas a dar? sino te arrebata lo que en ese momento tú no quieres soltar. Entonces, el proceso de vivir tiene que consistir y tienes que darte cuenta que es tomar y soltar. Quien quiere tomar nada más las cosas y quedárselas para sí, la vida se encarga de arrebatarlas. Cuando tú aprendes ese fluir y ese dejar, llegan a mí, las tengo y las suelto, eso te va permitiendo saber que en la vida va a llegar, lo tuve, gracias, ya, y sigue, no era mío. Va, hay la parábola aquella que te dice cómo el mar de Galilea y el mar muerto son del mismo río Jordán y sin embargo tan diferentes. Porque el mar de Galilea, todo lo que le llega lo hace fluir. Y entonces ahí todo florece y todo está bien. El río Jordán sigue y en el mar muerto nada sale. Todo se queda, entonces se pudre. La vida misma te va haciendo que no te pudras, que se muevan las cosas en ti, pero no te gusta la forma como lo hace. Entonces te enojas, por supuesto, porque no entiendes y quieres que no sea real lo que te está sucediendo. Y buscas un culpable, por supuesto, y de ahí verás cuando hay alguna situación de pérdida, las familias se pelean, porque están enojadas todas, con la vida, con la sociedad, con el doctor, con la enfermera, con si le dimos, no le dimos, lo llevamos, no lo llevamos. No nos damos cuenta que con el que estamos muy, pero muy enojados es con quien se murió, porque me dejó. Que a nadie nos gusta que nos deje. Y entonces ese proceso de darme cuenta que mi amor tiene que ser tan grande que le permita partir en el momento en que debe, pues cuesta mucho trabajo de aceptar y asimilar. Y entonces vas pasando por un proceso que poco a poco va caminando, limpiando y fluyendo. A cada quien le lleva diferente tiempo. A mí me ayudó muchísimo en ese proceso tan difícil, primero que tenía que sacar adelante a los hijos. Segunda, que tenía una comunidad muy firme de base, que estaban muy, muy cercanos a mí. Yo te digo que puedo decirte que sin tener un quinto en mi bolsa, durante 2 meses no faltó ni papel de baño en mi casa, y porque la comunidad llegaba con la comida hecha, con todo, todo, todo, allanándome y estando. Y entonces me di cuenta que había 2 cosas que podía hacer. Encerrarme en el papel de pobre viuda, pobrecita de mí, síganme apapachando y ahí nos vamos. O tomar las cosas y decir, no es válido que yo eche la culpa a alguien que era por amor que estuvo aquí, el que me desbarató la vida. Y creo que eso es algo, ¿no?, que tenemos que ir viendo. La persona que ha estado conmigo no vino para desgraciarme la vida, sino vino para darme vida. Entonces yo tengo que ver en mi proyecto qué sigo haciendo con eso que creamos, con eso que me dejó, con eso que es su herencia, qué sigo caminando y qué sigo haciendo. Pero a cada quien le va llevando, pues, por caminos y tiempos diferentes. Ayer me dio un gusto enorme que la hija vuelve a ser catequista ahora con sus hijos, vuelve a ingresar a las mismas comunidades en que estaba en aquel tiempo y vuelve a tomar los cursos y vuelve a hacer todo y digo, gracias Señor. Por fin ya se reconcilió contigo. Ella, porque Dios por supuesto que nunca estuvo enojado con ella, ¿no? Ella era la única que pensaba que estaba en gran disgusto con esto. Y bueno, pues ella era lo que pensaba, ¿no? ¿Por qué a mí? Hasta que encuentras un para qué te suceden las situaciones, es que comienzas a encontrarle el cómo, seguir adelante. Yo me acuerdo que lo primero que decía, luego te explico qué vamos a decir. Bueno, yo me acuerdo que en ese tiempo algo que le decía a Dios y que ha sido mi lema siempre es, no te entiendo, Señor, pero indudablemente que esto que está sucediendo es lo mejor que puede estar pasando en este momento, tanto a mi familia como a mí. Bueno amigos, pues con esta frase que nos acaba de decir nuestra amiga Silvia nos vamos a un corte, pero en unos segunditos estamos de vuelta con ustedes. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La comunidad católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. Celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más, retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora podcast. No lo olvides, nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo, al aire. Qué fácil fue decirle sí. Escuchando sus Bueno, nos quedamos con una frase muy interesante que nos estaba comentando nuestra amiga Silvia. Y yo quiero pasar también con nuestro teólogo de cabecera, con Álvaro, y preguntarle. Álvaro, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, ¿cómo se vive este proceso de muerte? ¿Y qué elementos se juegan dentro del proceso muerte? ¿Qué nos puedes comentar? Mira, primeramente no tenemos una visión uniforme al respecto, ¿no? Porque, bueno, la teología más de escuela tiene una visión sobre la muerte y una visión sobre la vida y sobre la vida eterna, que no necesariamente es la visión de las clases, digamos, medias en la Iglesia, que tienen contacto también con otros estudios y que se hacen una visión diferente, y por supuesto no es la misma visión que tienen, por ejemplo, las comunidades nahuas de Hidalgo, ¿no? Claro. Son diferentes, diferentísimas visiones. No podría yo decir hay una sola concepción de la muerte en la Iglesia Católica, porque eso sería una fantasía. Incluso tú hablas hoy con personas católicas que tienen una vida activa en la parroquia y tal, y aún ellos dentro de la misma parroquia tienen concepciones de la muerte totalmente diferentes, ¿no? Hay, por ejemplo, católicos que están ya hablando de que si la reencarnación y que si las energías y que si tantas vidas y tal. Entonces, la visión oficial, digamos, ¿no? La visión teológica más de escuela. Para la teología católica, la muerte es un ir muriendo. O sea, lo primero, es un algo que pertenece a la vida, es como un rostro de la misma moneda de la vida. Lo que vive, muere. Y como decía Silvia, la vida en sí misma lleva pequeñas muertes, pequeños dolores, pequeñas renuncias, que son como pequeñas muertes. Por eso entiendes que Santa Teresa decía que la vida terrena es continuo duelo, vida verdadera la hay solo en el cielo. Es decir, mientras estemos en esta vida, todo es limitado, todo es frágil, nada es para siempre, todo tiene un fin, las cosas cambian, las cosas se van, las cosas se transforman. Y en ese sentido, la vida en sí es como irnos entrenando un poquito también, ¿no? Como decía Silvia, y me gustó mucho, hacia esa entrega definitiva de la vida con la muerte física. Entonces, para la Iglesia, la muerte es primero algo necesario y parte de la vida. Ningún ser vivo puede escapar de ella. Segundo, la muerte es un proceso que también se va viviendo como parte del proceso de la vida. Cuando tú ves las primeras canas, las primeras arrugas, las primeras imposibilidades físicas, ¿no? Es ir asumiendo desde la fe que el momento se está acercando, ¿no? De manera natural. Y luego la muerte es un paso. En la teología católica la muerte no es el fin, ¿no? Nunca se ha considerado la muerte como un fin dentro de la Iglesia. Se le considera como un paso necesario y natural que se puede asumir desde la fe, y que es un paso que todos vamos a dar, ¿no? La fe cristiana nos dice a una vida plena, a la vida en plenitud, a la vida eterna, el cielo, el paraíso, el reino de Dios, como le quieran llamar. Entonces, esto es la muerte a grandes rasgos. Es una desgracia, es algo, el sinsentido más grande de la vida humana, es terrible. La Iglesia nunca ha aceptado paliar la muerte, ¿no? Como decir, bueno, pues sí es grave, pero no es tan grave porque mira, al final cuentas vas a llegar con Dios. No, es grave, es muy grave, es muy seria la muerte. Tampoco intentamos paliarla con cosas como, bueno, es que a lo mejor en tu próxima vida y vas a regresar y vas a volver a vivir. Para nosotros no, o sea, esta es una y se acaba, y uno se muere todito cuando se muere, ¿no? Y no podemos arrancar este tremenda, la tremenda realidad de la muerte, ¿no? Es algo realmente impactante para la persona que lo vive y para las personas que lo viven alrededor. Cuando una persona muere, nos enfrenta a nuestra propia mortalidad y a nuestra propia fragilidad, y a eso le tenemos miedo. El que está en cama muriendo me dice que el día de mañana yo puedo estar ahí, ¿no? El que está agonizando me habla de mi propia agonía, y el que muere me habla de mi propia muerte. Por eso es muy normal que la gente salga corriendo, ¿no? Y tenemos las visiones más, digamos, arraigadas en la cultura de nuestro pueblo, que son visiones con algo de elementos de fe cristiana y con mucho también de elementos de otro tipo de cosmovisiones, por ejemplo, ritos más prehispánicos, ¿no? Gente que ahora está muy, como muy llena de mentalidad más como de reencarnación, de transmigración de almas y esto. Entonces se dan varias como formas de entender la muerte. La oficial es esta, ¿no? Es un paso necesario para otro tipo de vida que nadie sabe cómo es y que nadie sabe qué es, ¿no? Que ese es otro, es una cuestión de fe. Y la cuestión de por qué me llamó la atención, por qué la gente, cuando el momento de la muerte, lo primero es enojarse con Dios. Desde una visión, digamos, así se le llama, y no es despectiva, así es parte de la terminología, desde una visión de Dios mítica, mágica, Dios tiene en su mano la vida y la muerte. Entonces Dios podría darle vida al moribundo y podría darle muerte al sano. Si la persona muere, es porque Dios dice, hasta aquí llegaste, yo me la llevo, te necesito. Y esto está muy metido en la conciencia de la gente. Es que Dios lo necesitaba y por eso se lo llevó, ¿no? O es que cuando Dios dice hasta aquí, hasta aquí. Desde esta visión mítica, mágica sobre Dios, entiendes que toda enfermedad es una acción de Dios para purificarte, para darte lecciones de vida, para que aprendas algo, y entonces la muerte es algo que Dios te manda, que Dios es el que decide en qué momento vas a morir. Y por terriblemente, el momento que Dios decide para que un ser querido muera nunca es el momento adecuado. Nosotros nunca aceptamos que es el momento adecuado para que el ser querido se vaya. Obviamente, si Dios es el dueño de la muerte y yo no acepto que es el momento de que mi ser querido se vaya, el primer coraje de la muerte es contra Dios, porque podía haberlo evitado y no lo hizo. Tenía un joven que me decía, es que mi abuela no sé qué y murió, ¿y cuántos años tenía? 97. Y entiendes que a los 97 años de edad, este chico no estaba listo para aceptar que su abuela de 97 años de edad era el momento en que iba a partir. Pero es que responde a una visión que se llama mítica, mágica sobre Dios, ¿no? Dios controla el tiempo de la vida y de la muerte. Dios corta el hilo y Dios dice hasta aquí. Y habría que ver, pues, desde la fe cristiana si esto es así, ¿no? Si Dios tiene en su mano los cronómetros de la vida de cada uno y va parando el cronómetro cuando a él se le antoja, por las razones que a él se le antojan, y por supuesto es arbitrariamente, porque nunca nos pregunta si queremos que este ser querido muera o no. Yo tengo una pregunta, Álvaro, que tiene que ver mucho con esta idea, ¿no? Católica y de adoctrinamiento. ¿cómo se debe de preparar o cómo nos tenemos que preparar dentro de la misma fe para llegar a esta aceptación ante la muerte? Yo he escuchado siempre que te dicen, hay que morir cristianamente. Uh-huh. ¿A qué se refieren con eso? Porque obviamente la idea es como muy trágica, ¿no? Te vas a morir porque tienes que pagar en el purgatorio todo lo malo que hiciste, o cuando sabemos que lo pagas en vida, ¿no? Pero sobre esta idea, ¿qué es lo que puedes? Sí, mira, para empezar, no pagamos nada porque no debemos nada. Es decir, no hay un Dios que nos lleva guardados los puntos que vamos consumiendo y luego se los tenemos que regresar con dolores aquí o en el purgatorio. La fe cristiana inventó una palabra que es mortificar, que ahora a nosotros nos suena a miles de exageraciones que se dieron en la iglesia, ¿no? Y con justa razón nos suena mal porque se dieron exageraciones de locos. La idea que era, la vida cristiana es una mortificación, es decir, es un ir aceptando y asumiendo nuestra propia muerte y nuestra propia fragilidad. Ni podemos todo, ni sabemos todo, ni podemos hacerlo todo, ni estamos capacitados para todo, ni podemos vivir para siempre. A mí cuando me dicen, es que querer es poder, ¿verdad? Y si tú tienes que buscar las capacidades en ti que nunca has usado y no sé qué. No, señor, yo no soy bueno para las matemáticas, punto. Es parte de mi limitación humana. Y no es que no quiera cultivar la capacidad, es que yo acepto mis límites humanos, ¿no? Es decir, tengo 36 y me voy a morir y tengo grasa corporal que no quisiera y ahí va a estar y punto, qué rico y tal. Entonces, la vida cristiana inventó la palabra mortificar. ¿Qué quiere decir? Es ir aceptando nuestra mortalidad. Y este mortificarnos incluye, por ejemplo, aceptar nuestros errores. No de manera trágica, de yo siempre me equivoco y nadie, yo no nací para amar y nadie nació para mí, sino decir, a ver, yo me equivoco porque soy un ser humano y soy falible y acepto que me equivoco. Yo, mi cuerpo es limitado y frágil y puede enfermar y entonces acepto que mi cuerpo puede enfermar. Lo curo, lo atiendo, lo apapacho, pero puede enfermar. Este es como ir mortificando. Y luego, desde mi perspectiva, una muerte cristiana no se refiere tanto a decir, bueno, pues ya me voy a morir, ya ni modo, y venga nuestro reino. Sino más bien, la muerte es un acto de fe. Es decir, no la muerte en sí, sino la manera de morir. Para una persona cristiana, para un creyente, la muerte, aun con todo lo trágico que tiene, es una oportunidad para decir, creo tanto en el amor de Dios que se ha manifestado en Jesús, que aún esto que es tremendo y doloroso y que no quiero, porque no me quiero morir, los pajaritos cantan re bonito, ¿no? Aún esto lo acepto como parte de mi limitación humana, de mi fragilidad humana, me entrego en las manos de Dios y digo, Señor, lo que siga, estoy en tus manos. Esa es la idea de una muerte cristiana, ¿no? Sí. No es que el padre llegue antes de que mueran, sino la actitud con la que tú puedes encarar la muerte, verla, y como decía San Francisco, bienvenida y bendita seas, hermana muerte. ¿No? Porque es parte de la vida, porque así estoy hecho, porque es mi limitación, pero estoy sostenido en el amor de Dios. Y entonces la transformas, no en un momento de, ay, ¿qué importa? Porque me voy con Dios. No, no, no, no. Sí importa, pero aún como importa y porque importa, hago un acto de entrega y digo, Señor, estoy en tus manos. Silvia, y dentro de la tanatología, ¿cómo sería este proceso de preparación? O sea, el poder llegar a esta aceptación ante la muerte. Tú comentabas ahorita justamente el caso con tus hijos. Después de haber vivido esa experiencia, ¿cómo la vives después? ¿Cómo la puedes experimentar? Después, bueno, después del corte, venimos a ver. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La comunidad católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora, podcast. No lo olvides, nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com o bien, búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo, al aire. Qué fácil fue decirle sí. Que va refrescando mi rostro, lluvia inmensa que llenas el alma, estrella que en las noches frías me guías y me acompañas, pues que ilumina mi vida y me hace sentir más seguro. Amiga fiel que conoces mis sueños, has guardado todos mis secretos, has guardado en ti todos mis secretos. Eres madre de Dios y me amas como Él. Has llegado como estrella fugaz. A tu lado aprendí el valor de mi ser. Ya no puedo imaginarme sin ti. Eres madre de Dios que me ayuda a seguir aumentando mi fe a creer. Con tus manos de amor has cuidado de mí, guíame hacia mí, Señor. Bueno, amigos, estamos de regreso y se quedó una pregunta al aire. Entonces, estaba diciendo aquí a Silvia, y bueno, para nuestros amigos que nos escuchan, pues otra vez. Silvia, ¿cómo es este proceso de aceptación desde el punto de la tanatología? Ahorita nos comentaba Álvaro, este morir cristiano es una actitud. Pero ¿cómo nos podemos preparar desde este punto en tu experiencia con tus hijos, en tu propia vida? ¿Qué es lo que se puede retomar de todo esto? Bueno, mira, cada pérdida es individual. Uh-huh. Aun cuando fallezca una persona, para cada persona fue una relación diferente. Pueden ser 5 hijos, puede ser la esposa, pueden ser los hermanos, etcétera. Para cada quien la relación con esa persona es la que se terminó. Y hay que volver a reconstruir mi vida, mi mundo, sin esa persona. Darte cuenta de qué perdiste, esa es la primera cosa. No puedes rehacer o asumir nada si no te das cuenta de qué pierdo. Esos procesos en los que dices, no, yo ya lo guardé, de eso yo no hablo, no te dice nada, quiere decir que todo está por empezar. Uh-huh. Y cada vez que algo te recuerde, algo salga al caos, vas a volver a revivir y a renacer las cosas. Entonces, lo primero que tienes que saber es que perdiste. Uh-huh. Y darte cuenta, pero cabal, que cuando tienes una pérdida, tú te das cuenta y te enfocas en algo. Por ejemplo, pierdo a mi marido, que era lo que te platicaba. Me doy cuenta en el principio de que eso perdí a una persona que se llamaba Dalberto Guízar. Pero al cabo de darme el tiempo y la vida, me doy cuenta que no perdí nada más a Dalberto Guízar. Perdí al papá de mis hijos. Perdí a mi compañero, a mi amigo, a que me daba estatus, al que mantenía mi casa, a mi pareja sexual, a todo. Eran muchas más cosas. Y yo tengo que hacer un proceso de duelo a cada una de esas pérdidas. A veces nada más me enfoqué a el nombre o al papá o esto y me van saliendo al cabo del tiempo otros aspectos que no había contemplado. Entonces, el empezar a ver qué perdí es el primer paso para empezar a componer o a ganar. Porque fíjate que además, curiosamente, y eso no lo vemos hasta después de un tiempo, en cada pérdida hay algo que llamamos ganancias secundarias. Dices, ay, Dios santo, ¿cómo vas a creer? Pues sí, en cada pérdida te dan ganancias secundarias que no se equiparan, por supuesto, a lo que has perdido, pero que son las primeras luces que te empiezan a decir, camina por aquí. Y empezamos a decirle a la gente entre resignarse o aceptar. La gente te dice, resígnate, y cuando la gente se resignó, como lo entendemos hasta ahorita, es... pues ya ni modo, pues ya qué, si Dios lo quiso, pues yo ahora ya ni modo, ahí tengo que seguir. Y eso es como querer abrir una pared a base de trancazos para hacer la puerta. A puro cabezazo me voy y ese es resignarme, no lo he aceptado. Dios tiene la culpa, Él sabrá qué hizo, pues ahora me la paga y a ver que la componga. Y cuando yo acepto lo que perdí, cuando acepto que sí me pasó, entonces encuentro puerta. Y entonces puedo seguir y salir y volver a estar. Y eso es cuando empiezo a encontrar esas ganancias secundarias. Tú dirás, ay, en una tragedia como la tuya, ¿qué ganancias secundarias puedes haber encontrado? Primera, la que te dije, 2 meses en que en mi casa yo estaba como en la loca, porque por supuesto que el dolor me traía grueso, era un shock de aquellos, y en mi casa no faltaba nada. El darme cuenta que el amor seguía presente, que no estaba el amor que yo había idealizado de para siempre juntos y hasta ahí acabaremos, pero que había la opción de, si yo quería, seguir teniendo el amor, porque estaba derramado en mucha gente, que Dios me presentaba amor en mi vida si yo estaba dispuesta a abrir los brazos. Si yo quería encerrarme y seguir guardando mi dolor, pobrecita de mí, ya se me acabó todo, ya no tengo nada, así me iba a quedar. Dios es tan maravilloso que va a respetar mi libertad. Y entonces el darme cuenta de empezar a abrir y empezar a dar y empezar a volver a retomar, eso es lo que va empezando a abrirte las puertas. Y cada vez las luces son más, cada vez tus ganancias se van acrecentando. Por supuesto que hubiera dado lo que fuera, porque no hubiera sucedido, y no haberme dado cuenta de todas esas ganancias secundarias. Pero puedo decirte que gracias a todo eso, soy quien soy hoy. Yo era otra persona muy diferente, que las crisis te sirven para crecer. Todos aprendemos mucho más de lo que somos, de lo que tenemos, en un momento de crisis que en todos los momentos placenteros que tengas en tu vida. Y entonces el haberme dado cuenta de qué madera estaba hecha, qué tantas cosas había para mí, qué tantos proyectos podía continuar, podía seguir caminando, pues eso fue todo lo que presentó esas ganancias secundarias. Y entonces para cada hijo fue también un acompañamiento y una descubrirse a sí mismo en ciertos aspectos, en cuestiones que a lo mejor nunca se habían puesto. Yo me acuerdo que recién había muerto mi marido, el más grande, asumió tradiciones mexicanas, que él iba a ser la cabeza de casa y haber hecho en la torre, mi general, 4 hermanos, la madre y demás, pues en la idem, qué horror que me va a pasar a mí, hasta que le dije, no, mi vida, no, calmado, no, tú en la escuela sigues, porque todos estudiando, le dije, no, aquí la mamá soy yo, a la que le corresponden las cosas y llevar la casa y hacer todo esto, es a mí, usted no se me angustie y ahí seguimos. Entonces pudo seguir haciendo su proceso, pero te digo, es algo personal, y es descubrirte, y es abrirte, ser generoso, aun en esos momentos, a la voluntad de Dios. Es decir, sé que tienes un plan para mí. Sé que en esto tan trágico que me está pasando, hay algo muy bueno que está por llegar. Y yo lo quiero. Y entonces, va. A mí una cosa que me encanta de esto es que todo lo que nos dice Silvia es también algo que llega con el tiempo, ¿no? Es decir, uno de los grandes errores del manejo de la muerte en la Iglesia Católica es que queremos resolverlo todo en el momento de la misa de cuerpo presente, y entonces es, a ver, ustedes, Jesús nos dice que van a resucitar, entonces si ustedes tienen fe, no deberían estar llorando porque su familiar está vivo, y esto es resignación, y hay que bárbaro, y tal. Y queremos resolver, quemar etapas en el proceso. Hace poco me tocó acompañar un proceso, un momento de muerte muy fuerte. Entonces descubrir que los directamente implicados estaban enojados y mentándole la madre a Dios. Entonces me decían, ¿tú qué les dirías, no? Yo sería el primero que les diría, vente, vamos a la iglesia y vamos a mentarle la madre a Dios los dos juntos, ¿no? Porque es el momento del dolor. No es el momento para llegar y decir todo va a estar bien, no pasó nada, pone las manos de Dios, aprende la lección y sigue adelante. Eso es fruto del tiempo, ¿no? El duelo se va caminando, la herida va empezando a tener otra dimensión y tú empiezas a descubrir estas ganancias, ¿no? O estas nuevas oportunidades. El error de la iglesia es querer quemar esto y no le damos chance a la gente de vivir su duelo. Queremos que respondan con fe en la resurrección cuando es el momento de abrazarlos y llorar con ellos porque están en medio de su pena. Entonces a mí no me asusta que una persona se aleje de la iglesia o le miente la madre a Dios en el momento de su dolor. Tenemos que acompañar incluso este dolor y este alejamiento porque no son definitivos y son parte del proceso del duelo. Fíjate que me acuerdo de algunas situaciones precisamente con lo que tú dices, que los muy buenos cristianos, la verdad, buenas familias cristianas se sienten como habiendo traicionado a Dios por sentir tanto dolor, por sentirse en ese momento tan alejados y tan de plano derrumbados. Sí. Como que dicen, híjole, le estoy fallando a Dios, porque ¿dónde está mi fe? Sí, piensan que perdieron la fe. Ya, le fallé, no era mía. Así. Y entonces... aún hasta ese dolor que están viviendo, otro más, como de culpa, porque no estoy haciendo lo que siempre dije que tenía que haber hecho. No soy un creyente a la altura de lo que Dios me exige. Sí. Y además le sumas la actitud de los ministros, que en vez de ayudar el proceso de dolor y de pleito con Dios, queremos cortar el pleito, pensando que Dios se va a ofender. Hazme favor. Pensamos cortar ese proceso y además, en vez de ayudar al duelo, hacemos más profunda la herida, ¿no? Que la gente no solo está con la pérdida del ser querido, sino además se siente atea o que ha renunciado a su fe o que ha traicionado a Dios. Sí, ¿no? Horrible, horrible eso. Por eso no me gusta los ritos católicos de la muerte, están muy mal hechos, no tienen una buena teología de la muerte y además son nefastos si quieres dar un acompañamiento a la familia doliente, ¿no? Celebras, no sé, la misa de 50 años de difunto y en la misa de 50 años después tú dices, Señor, te pedimos que ojalá lo perdones y que algún día le concedas purificarla de sus... y entrar, entonces dices, si en 50 años Dios no lo ha recibido en la gloria, Dios santo, estamos con un Dios muy problemático, ¿no? Tenemos que reformular todo esto también. Exacto. Y otra pregunta, Álvaro, ¿cómo sería en este proceso de acompañamiento todas las oraciones que se hacen, ¿no? Cuando estamos velando a la persona o posteriormente el novenario o todo esto. De entrada tienen que ser reformuladas. Uh-huh. Es decir, a ver, ¿cuál es la intención de ese tipo de oraciones? ¿Pedir a Dios, tratar de convencer a Dios a través de misas y rosarios de que perdone al difunto? Eso pertenece a una visión, repito, mítica, ¿no? Sobre Dios, a Dios que hay que pagarle cosas porque el muertito se quedó con deudas espirituales y hay que pagarle a Dios con 20 misas, ¿no? Y existía la misa gregoriana que eran, no sé, 300 misas diarias, o sea, seguidas durante 300 días para liberar al difunto de la ira divina. Benditos a Dios, estamos en otra época, ¿no? Hay que reformular. ¿Qué sentido tienen los ritos después de la muerte de una persona dentro de la iglesia? Si el sentido es convencer a Dios de que lo perdone, estamos muy jodidos y en una teología de hace 100 años. Si el sentido es acompañar a la familia en su duelo, entiendes que las oraciones tienen que ser diferentes y que puedes adaptar otras cosas a la liturgia de la iglesia que ayuden a la gente en ese momento. Bueno, amigos, pues con esta idea nos vamos a un nuevo corte, pero en un momentito chiquito regresamos. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La comunidad católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. Celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora, podcast. No lo olvides. Nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo, al aire. Qué fácil fue decirle sí. Escuchando sus fácil olvidar. Sé que es duro enfrentar la realidad. Tu vida está llena de inconformidad. Es un reto aprender a vivir. Aunque creas que no vale la pena el seguir, estar libre y volver a sentir, experimentar un mundo nuevo lleno de paz y de amor. Amigos, estamos de regreso en nuestro programa Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Y bueno, estamos hablando de la muerte. Y yo les tengo otra pregunta a los dos. ¿Cómo nos podemos ir acercando a una educación de la muerte? Porque a mí me parece que en nuestros días, digo, yo tengo 25 años y lo vivo desde mi muy particular punto de vista. A mis 25 años nadie me ha enseñado a bien morir. A mis 25 años nadie me ha educado en la concepción de a ver, la muerte solamente es un paso, vas a vivir ciertos procesos, va a haber dolor, a lo mejor va a haber mentadas de madre, etcétera, etcétera, va a haber peleas, bla, bla, bla, bla. Pero también me puedo dar cuenta que dentro del ambiente gay, lésbico, hay una concepción de todos somos jóvenes, todos podemos vivir por siempre, yo no quiero tener arrugas, yo quiero ser el niño cabaretito de siempre. Y entonces, de repente, te encuentras en el cabaretito a señores de 50, 60 años, o gente de, incluso gente platicando de 50 años, 60, que te dice, es que yo me niego, o sea, me niego a ser un viejo, me niego a ser un viejo senil, me niego a que algún día yo tenga que morirme. Y niego todo este proceso, porque si estamos hablando de lo que tú nos hablabas, de ir cada día mortificando o mortificar, y si tú también, Silvia, nos estás hablando de procesos de pérdidas cotidianas, entonces a mí este asunto, pues obviamente choca, brinca, y digo, por Dios, o sea, nosotros dentro del ambiente, o sea, digo, a los chavos de 25 años, digo, a lo mejor uno de 50 nos parece, uno de 40 ya nos parece rucailo. Ahora vámonos a un muchachito de 17, 15 años que diga, ay, pues uno de 20, pues ya está más que, ¿no? Yo creo, perdón que te vaya primero que las damas. Mira, yo creo que el gran problema de no saber cómo morir no es la educación para la muerte, es la educación para la vida, ¿no? Ya lo decía Silvia al principio. Es decir, si una persona no ve la muerte con esta claridad, El problema no es educarlo para la muerte, el problema es educarlo para la vida, ¿no? Es decir, si la persona se niega a ser un anciano de 50 años senil y tiene 50 años, puede negarse. Tiene 50 años, eso ahí está, eso es parte de la vida, ¿no? Si yo no quiero aceptar que tengo 60 años y que en el mercado gay ya no soy carne en circulación, ¿no? Y el ya mercado no hay, gay mexicano. Claro, ¿no? Ya no hay lugares uh-huh. para donde yo me pueda divertir, ya nadie quiere irse a la cama conmigo si no pago. Yo puedo negarlo y pintarme el pelo y hacerme liposucción y hacerme estiramientos de piel y vivir la vida en el gimnasio para tratar de conservar un cuerpo supuestamente musculoso, pero un cuerpo de 50 años, ¿no? Puedo negarlo, la realidad es que ahí está, tengo 50 años y los músculos son cada día más difíciles de mantener en su lugar. El problema que es educarnos para la vida, es decir, ¿qué tan significativa es mi vida? ¿Qué tanto estoy haciendo lo que amo hacer? ¿Y qué tanto amo lo que hago? ¿Qué tanto supe encontrar lo que para mí era importante y me hacía sentir vivo? ¿Y qué tanto me alimento de eso sabiendo que no es para siempre en el sentido físico? Desde la fe es para siempre, pero ese para siempre de la fe tiene que pasar por el momento de la muerte física. Esto no hay vuelta de hoja. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que nos levantamos media hora antes para ver el amanecer? ¿Nos hemos fijado cómo cambian los tonos del cielo en invierno, en verano, en primavera, en otoño, en el amanecer? Si me gusta la música de flauta, la flauta de Pan, a mí me encanta la flauta de Pan, es sublime. Bueno, me compré el disco de la flauta de Pan, lo escucho porque me hace sentir, me conecta con la vida, ¿no? Hasta el sexo. Si el sexo me conecta con la vida, porque el sexo es una de las fuerzas más poderosas que nos conectan con la vida, ¿no? Para mí el sexo es una conexión con la vida, es un momento de celebrar y disfrutar que estoy vivo, o es como ir a ciertas lugares de comida rápida, no llego, me siento como, me limpio la boca y me voy. Hasta eso es parte de ir aceptando nuestra fragilidad humana. Como no va a ser para siempre, ¿qué tanto hoy lo puedo disfrutar, lo puedo asumir, lo puedo aceptar? Y como decía Silvia, llegado el momento, lo puedo entregar porque lo he disfrutado. Uh-huh. Es decir, si yo veo esto y esto me llena de vida y lo disfruto y sé que no es para siempre, sé que llegará el momento en que tengo que entregarlo, ¿no? Y decir, ya tengo 50 años, no es tiempo para vestirme de pantalones apretados, ¿verdad? Y salir a tales lugares a hacer tales cosas. ¿Por qué? Porque estoy en otro momento de mi vida y necesito aceptarlo, ¿no? Y necesito asumir que ya no puedo hacer los mismos trabajos, que ya no tengo la misma energía, que ya no tengo el mismo ritmo, que ya ni siquiera tengo el mismo apetito sexual. Y eso es parte de ir viviendo. Si yo lo vivo y lo asumo, me estoy educando para la vida, no para la muerte, para la vida. Uh-huh. Y creo que desde pequeños nos hemos enfocado siempre al éxito. Sí, claro. Y el éxito desde bebés, las mamás presumen uh-huh. al bebé que ya balbotea, que ya come más, que ya picaditos, que ya camina, que ya se ríe, todo es éxito. Y entonces vamos viendo que lo que es enfermedad, lo que es deterioro, sí. es un fracaso. Claro. Y entonces tú no quieres los fracasos porque desde pequeña te enseñaron que hay que tener la estrellita, la palomita y estar bien con todo el mundo. Y entonces estás enfocada en tu tener. Y entonces quieres tener fama, poder y riqueza. Y el tiempo, la enfermedad, te va quitando los tres. Y entonces vas viendo que a medida que caminas, que te enfermas, ya no eres tan famoso, ya la riqueza se va mermando. Y el poder, pues ya no puedes. Y entonces, si tú no tienes enfocado hacia adentro la otra rama, tu ser, tu espiritualidad, que también tiene tres, tu fe, tu esperanza y el amor, eso es lo que te va a llevar a caminar lo que te toque vivir, lo que te toque caminar pudiendo y sabiendo que sabrás salir adelante. Siempre estamos entre el ser y el tener. El mundo te dice, el tener es lo máximo. Pero a la hora que empiezan las crisis y los cocotazos, si el ser no está bien enraizado, ahí es donde vemos todo negro. Cuando empiezas con esto, empiezas a ver hacia tu interior y descubres a lo mejor por primera vez que había algo más. Y eso es lo que te hace salir, enfrentar, aceptar, caminar y ser feliz. Y poder decir, en la etapa en que te encuentres, esta es la mejor etapa de mi vida, sin importar sí. si es de 20, de 40 o de 100. Esta es la mejor etapa de mi vida, porque es la que estoy viviendo. Pues bien, amigos, como ven, este tema da para muchísimo, muchísimo más. Quiero agradecer la participación de nuestros amigos Álvaro, Miguel, Silvia. Muchas gracias por esta noche tan bonita. Y bueno, nuestro tema de hoy fue tanatología. La siguiente sesión, nuestro episodio 7, va a ser tanatología y antropología, ¿no? Historia y demás de estos procesos. Entonces va a estar Silvia con nosotros, nos va a estar acompañando y también va a estar otro amigo hablándonos de la muerte. Y bueno, va a ser desde otro punto. Les quiero recordar que por favor nos escriban, que nos manden sus dudas, sugerencias, comentarios, golpes o una que otra cosa a vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Y también, bueno, ahí está la invitación para el 5 de noviembre. Tenemos nuestra Eucaristía, ya saben que va a estar bien padre, nos pueden acompañar. El lugar, pues el de siempre. Y ese día, pues, con motivo del Día de Muertos, pues les queremos pedir que lleven algo simbólico, va a haber una pequeña ofrenda y bueno, pueden colaborar con nosotros llevando panecito, molito, arroz, tamalitos, arroz. Por favor, me gusta la capirotada. Ajá. Un tequilita. Y harto cempasúchil, porque si no, ¿cómo? Sí, por favor. Sí, flores de cempasúchil, incienso. El papel picado. El papel picado, con lo que ustedes quieran colaborar. Y si quieren llegar, por favor, unos 15 minutos antes para que podamos colocar estos fotos, sus fotos de conocidos, amigos y demás. Pues bueno, los estaremos esperando con muchísimo gusto. Les recuerdo nuevamente nuestra dirección para que estén en contacto con nosotros y nos escriban vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. La noche de hoy estuvo gloriosa. Vivan bien, vivan con amor. Y se despide de ustedes Álvaro. Gracias. Silvia. Miguel. Nuestro querido de la medalla milagrosa. Charlie. En los controles estuvo el buen conejo y nuestro queridísimo amigo Juanito. De soporte técnico estuvo Salo. Yo soy su amiga Blanca. Les recuerdo un gran besote, un gran abrazote y que Dios los bendiga. Hasta luego. Este fue su programa Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Producción y realización. Coordinación de Vino Nuevo. Música de fondo Magnatune.com. Audio y controles Valentín y Juan. Los esperamos en este su programa Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Olvídate de tus miedos, aquí estoy muy cerca de ti, descansa, amor mío.